a charlar un poquito con Gunio Caña, de la Asamblea Popular por el Agua acá de Mendoza, y a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Guni? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes, querida audiencia. Un gusto grande estar en comunicación con nuestra radio La Mosquitera, que aprovecho a saludar. Estamos en las semanas de los 100 años de la radio, y qué honor estar en una radio comunitaria que lleva tan alta la bandera de la comunicación popular. Qué grande, bueno, te sentimos compañera de acá de esta casa, y bueno, construyendo comunicación popular, y en este caso también, que es muy importante la comunicación popular para visibilizar, seguir visibilizando lo que está pasando en la Sierra de Córdoba, en las costas del Paraná. La verdad que ya no se trata de una cuestión aislada, esta lucha por los bienes comunes. Acá en Mendoza tuvimos la nuestra. ¿Cuál es tu mirada nacional en relación a lo que viene pasando con todos estos temas? En primer lugar, Darío, contarte que las asambleas mendocinas, que de hace muchos años que estamos juntas y venimos luchando, pertenecemos a un colectivo nacional que es la Unión de Asamblea de Comunidades, en donde hay asambleas que recorren todo el país. No nos gusta tampoco asumir la nacionalidad, sino al revés, ampliar nuestras miradas, porque creemos que es un contexto mundial, y bueno, y las luchas territoriales aunadas en este territorio que podemos llamar Avia Yala. Y bueno, entonces estamos reunidas las asambleas de Argentina, hay gente de Uruguay. Estuvieron en un encuentro hace no mucho, en Misiones, por allá. Hemos tenido, en realidad, Tres Ríos. No pudimos concretar, porque era justamente en abril, pero nosotros acá en Mendoza hemos tenido tres encuentros ya, en realidad hemos tenido tres encuentros, y bueno, y hemos recorrido, siempre vamos haciendo nuestras rotaciones. Y bueno, ¿por qué te digo esto? Porque ese es el donde nosotros nos comunicamos, nosotros tenemos esas vías cercanas, que no es que lo leemos por medio de alguien, sino la compañera, el compañero, la compañere que está sufriendo esas cosas, y que son los que nos ponen en conocimiento desde la piel, desde la cabeza, desde hace muchos años todo esto. Entonces nos sentimos que esas cosas que están sucediendo allá lejos nos están pasando a nosotros. Y nosotras, ¿por qué creemos que hay una degradación ambiental que la venimos denunciando y la vemos como forma parte de un paradigma y de un modo de habitar el ambiente, que es disociarse, creernos dueños de la naturaleza y hacer contra ella todo lo que tenemos? Y bueno, en estos días nos hemos sentido muy conmovidas y conmovidos por todo lo que ha sucedido, los incendios en toda la costa, ¿no es cierto?, del delta del Paraná, que en realidad, insisto, que no es una cuestión aislada, estos son incendios que provienen del modelo agro-minero exportador que tenemos. La parte que le toca al agro, ya sabemos que 60% de las tierras argentinas están en manos de la soja transgénica, y eso ha corrido las fronteras agrícolas y hace que toda la ganadería, que en algún momento la gente de dinero, hablemos que acá hay una cuestión de dinero, no de producción de alimentos, desplazó a la ganadería hacia los costados. ¿Y qué es la ganadería de los costados? Invadir los humedales, invadir el monte, invadir esa frontera agrícola, que no hay, porque para el agronegocio no hay frontera. La frontera es el dinero, la frontera es seguir produciendo. Bueno, ¿cuál ha sido el correlato? Y nosotros hace años, justamente vos que te contaba esto de la reunión de las asambleas, vinieron los compañeros y compañeras de las asambleas del litoral, porque para ellos era una tangibilidad, como para nosotros la megaminería, gente, nos están invadiendo los humedales, con las arroceras, con caminos que cortan la lógica de los humedales, con la implementación de este modelo sojero, bueno, todas estas cosas, y tenemos la ley de humedales, decían. Bueno, fueron dos proyectos que llegaron y murieron allá en el Congreso Nacional, no pasó a diputados porque se mueven muchos intereses, por supuesto. Y ni que hablar los montes cordobeses, en donde además a este modelo le tenemos que agregar la parte inmobiliaria, ¿no es cierto? Las zonas de gran valor inmobiliario, como es en Córdoba, que se ha transformado en un centro atraedor de gente. Hay mucha gente que se va a vivir a Córdoba, que habita las sierras, que a todos nos gusta ir a pasear y todo eso, bueno, esas sierras tienen un correlato de gran impacto. Han habido, los compañeros y compañeras se han unido por todos los destrozos que están cometiendo de a poco, con carreteras, con autovías que, o sea, insisto, vienen de la mano del paradigma de la modernidad, de la facilidad, de lo bueno que nos vienen estos desarrollos a los territorios. Y tienen la contrapartida del desastre, ¿no es cierto? De ahora ya estamos poniendo palabras que antes las usábamos moderadamente y ahora la hemos vuelto una bandera. Son ecocidios. Son ecocidios. ¿Vos sabés que eso te iba a preguntar justamente? Veía algunos videos, ¿no? En relación a lo que está pasando, porque por ahí la mente o la idea bruta y mezquina puede decir, bueno, se quema un poco de yuyo nada más y vamos andando, ¿no? Veía cómo, por ejemplo, en esa quema mostraban un pescador, pescaba un bagre de río, ¿no? Y mostraba cómo el bagre había comido un ratón, obviamente, dice, se ha dado, es una de las situaciones, unas pocas de las situaciones que se ha dado que yo conozca, escapando del infierno, obviamente del fuego, los ratones fueron a parar al Paraná, se lo comieron los bagres y están ahí, digamos, todo una gran cantidad de factores que pasan, me parece, y que no hay conciencia, el Estado no está presente, y bueno, se nos va un montón de biodiversidad y de vida, ¿no? Tal cual, lo has mostrado, fíjate vos cómo todo una gran alteración de los ecosistemas, claro. Es decir, porque acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que hay un mega impacto mundial, ¿no es cierto?, que es el cambio climático, que es producido por la suma de todas estas cosas llevadas a cabo desde la revolución industrial y acrecentada por la revolución verde. Pero aparte de todo esto, este correlato del cambio climático tiene también sus efectos localizados. Entonces se va dando todo ese juego y además, cínicamente, los gobiernos dicen, bueno, es el cambio climático. Cínicamente ocupan también este concepto. Es culpa de la naturaleza, digamos. Exacto, un poco más van a decir, es culpa de la naturaleza. Y yo diría que sí, que es culpa de la naturaleza, porque la naturaleza tiene sus ciclos. Uh-huh. Y nuestra mente humana, que está acostumbrada en los últimos tiempos y en esta sociedad patriarcal, esta sociedad que cree que nos vamos a poder llevar puesto todo y que tenemos toda la capacidad de control, creemos que podemos con todo ello. Yo creo que la naturaleza tiene ciclos tan largos porque nada, hasta nos parece, mira, vos sabés que quiero compartir una reflexión con vos y sí. con la audiencia. Sabés que hay una ingeniera forestal, compañera de las luchas de allá de Córdoba, que se llama Natalia De Luca. Hubo un conversatorio el fin de semana muy buena con ellos, con Darío Ávila. Te lo voy a mandar para que lo linkees, por uh-huh. favor. Genial. Bueno, y Natalia hace una cuestión, porque hasta para querer ayudar somos no notamos que tenemos que dejar que la naturaleza haga su ciclo, porque dice la gente, o sea, primero el gobierno va a querer proponer que plantemos. Y para plantar, ¿qué van a hacer uso? Y de lo que ellos creen que hay que plantar. Y segundo, haciendo uso también de todo un negocio que hay detrás de las replantaciones, ¿no? Porque todo problema, el capitalismo ya le encontró la solución. Le encontró la ganancia. Y también nosotros que no tenemos la conciencia de que la naturaleza va a hacer su proceso. Y dice ella que, por ejemplo, que hay gente que de buena onda quiere empezar a plantar y dice, no planten. No planten, ni larguen bolitas de arcilla, tipo bolas de nendodán, no, nada de eso, porque son hechas con otras lógicas. Tampoco plantar un algarrobo, porque el algarrobo se da en ciertos lugares y no en todo el monte. Hay que tratar de no impactar más ese lugar, hay que dejar que la naturaleza haga su proceso, hay que dejar que los pajaritos, al revés de lo que sucede en el nendodango, que es una bolita de arcilla con las semillas adentro, uh-huh. No, al revés, nosotros en ese monte, en el monte cordobés, hay que dejar que la naturaleza haga ese proceso de ir y venir y que resurja toda la vida en un proceso que hay que dejarlo hacer. Lo que pasa es que si vamos a darle el tiempo a dejarlo hacer, entonces, a ella rescato todo lo que ella dice, porque porque es una persona también de formación, es una ingeniera forestal, y nos dice que empezar a estudiar las ecorregiones en que vivimos, o sea, tener conciencia del lugar en que vivimos, porque si no, vamos a seguir haciendo las cosas que no debemos. Por ejemplo, en Mendoza, seguir aspirando a un pasto inglés, ¿sí? Sí, es que es muy... digo que hay que ponerlo en cuestión todo esto. Después, empezar a hacer las cosas que necesitamos hacer como persona consciente y en transición, empezar a hacernos cargo de nuestros desechos domiciliarios, hacer compost, empezar a amigarnos con la naturaleza. Y por supuesto, toda la lucha colectiva, de empezar a crear lazos que ya, bueno, en Córdoba ya existen, ¿no? También toda la gente que defiende el monte, el Codebona, todo eso que lo vienen defendiendo los grandes proyectos de la autovía, que la viene defendiendo de la megaminería y que viene ahora defendiendo al monte también. Bueno, eso, empezar a tratar de cuidar esos lugares, porque hay que darle tiempo para que se reconstituya y no sacar leña, no pisotearlo, no dejar que todo eso. Y bueno, informarnos bien acerca de eso, de empezar a ver que hay que empezar a respetar las dinámicas de los ecosistemas, y bueno, y seguir unidas y unidos en grupos, porque ha sido la mano popular la que le ha dado lucha valiosa, bomberas y bomberos voluntarios, muchos bomberos voluntarios de estos que hay mucho en todo lo largo y ancho de la Argentina, y bueno, que con dos mangos han salido a ponerle el cuerpo, y la gente común y organizada haciendo frente al fuego. Y bueno, de eso te iba a preguntar, Buni, porque caso de Mendoza y lo que pasó a fines de año del año pasado en la defensa de la 7722, bueno, y todo el recorrido ha sido muy importante, obviamente, la organización de las asambleas, pero bueno, ahí fue también el pueblo de Mendoza que salió a la calle, vos lo decías, también está pasando en Córdoba. ¿Cómo ves este recorrido y cómo ves, si se quiere, en un futuro no muy lejano, este movimiento? ¿Se puede conformar en un movimiento, si se quiere, nacional, popular, más allá de la articulación que ustedes tienen como organizaciones, como asamblea, digo, desde los pueblos, ¿no? Desde los pueblos en sí, de la gente en sí, ¿cómo crees que estamos, si está madura, si se quiere, la lucha para poder generar ahí una resistencia, si se quiere, fuerte a lo que está pasando en el Paraná, que no es más ni menos lo que ha pasado en la Laguna de Soria, por ejemplo, de donde se ha querido construir ahí, bueno, no respetando la biodiversidad? ¿Cómo ves esto, este panorama? Yo creo que ha pasado algo con esta pandemia, ¿no? Los ricos se han vuelto más ricos, ya sabemos que Soros, que bueno, toda esta gente que maneja el mundo, Jeff Bezos y toda esta gente que maneja todo el internet, se han vuelto más ricos, y que sabemos que los gobiernos nos dan como solución a toda esta pandemia. Primero le dieron toda la vía libre porque declararon actividades esenciales a la megaminería, a la soja, todo el desquicio ambiental. Pero también ha habido gran empoderamiento de la gente en sus lugares, gran empoderamiento de las economías regionales, de la agroecología, de la gente que estamos conscientes de volvernos de empezar a hacer caminos de transición. Algunos que nos queremos ir al campo ya no más, otros que por lo menos empiezan a pensar qué van a hacer con sus residuos, otros que vamos a empezar con una huertita urbana, que no van a dar soberanía alimentaria, pero dan sensibilidad, que no es una cuestión menor en un mundo tan insensible. Muy bueno, claro. Y entonces, digo, hay una complementariedad de hechos que creo que nos van a llevar también naturalmente a buscar a las personas para juntarnos y unirnos, y no para formar guetos, porque se arman todas discusiones de que si no pensás exactamente igual que yo, no estamos. No, creo que es exactamente al revés. Es para que tengamos la humildad de ir zamarreando las ideas, y más que las ideas, son momentos de accionar. Yo creo que si hay un paradigma que hay que ya romper también es el paradigma de la intelectualidad pura, y hacer una ecología de saberes, de lo que viene del campo popular, del hacer, mucho el hacer. Lo que te hermana con tu vecina, tu vecino, es el hacer. Y yo eso lo voy a seguir rescatando. Por eso también empecé saludando a la mosquitera. O sea, todos los medios comunitarios para mí son clave, porque también hay que contraponer el mensaje del odio y el mensaje del no se puede frente a lo que estamos haciendo en los territorios, ¿no? Seguir resistiendo. En Mendoza no se ha salido por el estado de pandemia tan terrible que estamos, pero bueno, hay muestras también, porque contra el atropello de derechos, contra el atropello de trabajadores, nosotros y nosotras hicimos una intervención en la Casa de Malargo. O sea, hay cosas que se pueden ir haciendo, pero cuando la cosa está muy brava, como en Córdoba o como en Paraná, que ha salido la gente, van tres fines de semana que en Paraná se sale, que en Rosario se sale, uh-huh, se corta el puente de Rosario Victoria, y también en Córdoba han habido manifestaciones todo este fin de semana, y es eso, es cuando te toca, ya nos están tocando la tripa, y cuando las cosas te duelen desde ahí, desde el lugar en que lo sentís, nos vamos hermanando, como pasó acá en Mendoza. Yo creo que Mendoza fue un hito muy importante, del que mucha de la gente que estamos, que nos está escuchando, vos, yo y muchas y muchos hemos sido parte de este proceso, que como dije también es un proceso y hay que pasarlo y hay que seguir. Esto es un encadenamiento de saberes y sentires que no tiene que cortarse, no tiene que cortarse ni por pandemia, ni porque el gobierno tiene tal o cual color, sino exactamente al revés. Hay que seguir estando. La gente se desespera porque como no podemos salir, como todo esto lo que está pasando, porque también salen mucha gente con otras ideas, ¿no? Con ideas de derecha, con ideas de odio y todo eso. Uno trata de diferenciarse, de saber que si vamos a salir es por defender los mecanismos de la vida, de los mecanismos del cuidado de nuestra tierra, del cuidado, del autocuidado, de como seres vivos que somos, que nos estamos autodefendiendo. Eso también hay que empezar a armar esta sensibilidad, que tenemos derecho a la autodefensa, a la autoconstrucción, a empezar a pensarnos de otra manera, solidariamente, comprometido, pensarnos que no somos individuos, que somos comunidad. Y eso es muy difícil en sociedades con nuestra forma de pensar, porque bueno, a una comunidad de gente que la ha vivido siempre con ese comunidad es muy fácil, pero nosotras y nosotros que tenemos la meritocracia, el individualismo, el yo tengo, la propiedad privada y todo eso, ya hablarnos de comunalidad o comunidad es muy difícil, pero se empieza a vivir cuando uno se organiza, cuando vos tenés una radio y te sentás con tus compañeros y compañeras a organizar, cuando tenés una asamblea, cuando tenés una organización barrial, cuando armaste una olla, cuando armaste un teatro comunitario, cuando te juntaste con otro hombro a hombro, la sensibilidad te cambia. Es momento de cambiar las sensibilidades. ¿Cuál? Bueno, excelente, un placer y un aprendizaje siempre compartir y escucharla. Qué lindo, Darío, muchas gracias, que me dejas decir algo que no sea solo lo técnico, porque siempre por ahí me llaman para hablar de cosas, yo tenía acá más cosas técnicas, pero bueno. No, pero esto me parece que has dicho, cosas emotivas y sensibles, me parece, ¿no? Sí, sí. Que rescato mucho de que por ahí podemos hacer, no sé, calificarla de pequeña o grande, pero podemos hacer algo y eso nos va a sensibilizar. Sensibilizarlo en un tema tan tan profundo para la vida como esto es fundamental. Es fundamental, sí. Es fundamental, son pasos que tenemos que desandar también, toda una estructura de formación cultural, educativa, que bueno, hay que desandarla también, ¿no? Pero con otros y con otras se hace mucho más fácil, contigo. Totalmente. Quiero invitar a la gente, en 10 minutos salimos con compañeras de otros lugares de nuestra Via Yala. Vamos a estar en un encuentro dentro de 10 minutos, empezamos ecofeminismo y luchas socioambientales con gente de Santa Cruz, que también está luchando por los ríos libres. Me parece que es muy importante. Qué bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Ahí te pasó el link. Se llama en un live, mira, lo mando así, el Facebook Live, Río Santa Cruz Libre, en Facebook Live, se llama Ecofeminismo y Luchas Socioambientales. Ahí estamos en unos ratitos con las compañeras del norte neuquino, que también hay represas que quieren hacer ahí, con gente de Santa Cruz, todas las que nos estamos uniendo, porque nos sentimos un poquito inspiradas por Berta Cáceres, ¿no? Ella quería sus ríos libres y decía, pensaremos, me lo dijo el río. Bueno, nosotros tenemos esas convicciones. La naturaleza, la Pacha, nos está hablando al oído para salir con las compañeras y compañeros, todos y todas, a defender nuestros modos de vida, más sensibles, más austeros. Tenemos que ir a la austeridad, en una palabra que no gusta, pero austeridad consciente, no que nos la vengan a imponer de arriba. Yo creo que son momentos de eso. Así que te agradezco mucho, Darío, a la gente que nos escucha en La Mosquitera, que es una radio, que es nuestra voz. Así que es la radio perfecta, porque es la radio que estamos todas y todos. Así que muchas gracias. Gracias, Buni. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande, Darío, a todas y todos. Abrazo enorme. Bueno, ahí teníamos a Buni Ocaña, de la Asamblea Popular por el Agua.